Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos como en cada mañana conectados con ustedes ya acá en 100.9 Cultura FM en 940M en www.radiocc.com y además la página de Cultura FM www.culturafmcc.com y nuestra aplicación que usted puede descargarla en sus teléfonos y seguir todas nuestras actividades y por supuesto dentro de ello este segmento de opinión y de entrevista donde ya tenemos acá a nuestras siguientes invitadas. Hoy nos acompañan Pamela de Faz y Carolina Borja, mediadoras de lectura. Ellas vienen a presentarnos y a contarnos de un espacio muy interesante. Taller de lector de escritura para redes sociales. Lo dirigen nuestras invitadas y dice: ¿quieres hacer tu propio canal de YouTube y no sabes cómo empezar? ¿Quieres redactar textos cortos para tus redes sociales? ¿Contar historias? ¿Compartir lo que piensas? Este taller es para ti. En este taller escribirás tu primer guión para crear el concepto y la propuesta de tu perfil. De esta manera puedes crear tus contenidos valiéndonos de lo que es la escritura. Eso es lo que vienen a contarnos hoy más detalles Pamela, como decíamos, y Carolina, nuestras invitadas de esta mañana. Los costos, los días, los horarios, todo esto nos van a contar ellas en los siguientes minutos. Queremos empezar con usted, Pamela. Bienvenida a Zona Cultura. Buenos días. ¿Cómo nació la idea de este espacio que nos presentan ustedes? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, justo como mencionaste tú, estamos en esta ocasión, bueno, pues presentando nuestro taller de lectoescritura para redes sociales, el cual se va a llevar a cabo el 30 de septiembre, 5, 7 y 12 de octubre, los martes y jueves. Lo que estamos pensando es hacerlo para adolescentes. Entonces, estábamos pensando este taller justo para niños y niñas, bueno, que tengan entre 11 y 16 años. Los costos son $25 y nos están apoyando en este momento la librería del Fondo Cultural. Entonces, bueno, esto es lo que les hemos venido a presentar hoy. Perfecto, gracias Pamela por esa primera introducción. Queremos agradecerle también a usted, Carolina. Como decíamos, vamos a compartir esta entrevista, estos minutos con ustedes. ¿Qué hace una mediadora de lectura, Carolina? Que queríamos empezar también por este tema. Bienvenida, buenos días. Hola Alex, buenos días, muchas gracias. Yo soy Carolina Borja, mediadora educativa de lectura. Creo que principalmente la mediadora o el mediador de lectura lo que puede hacer o lo que hace principalmente es generar un afecto que tiende a ser perdido, un afecto a la lectura, ¿no? Un proceso lector más empático, que responda a los intereses de las y los niños, en este caso a las y los niños de 11 a 16 años. Hemos propuesto justamente un taller que pueda enfocarse a sus intereses, ¿no? Porque las redes sociales son de ellos, están ahí. Entonces, justamente pensando en la posibilidad de sus intereses, se ha planteado esta propuesta. ¿Por qué es este rango, Carolina, que nos puedas comentar? ¿Por qué eligieron este rango de edad 11-16? Pensamos que es un público que principalmente se encuentra en las redes sociales. Yo he conversado con varios guaguas, he sido profe, y su interés, tienen un interés bien marcado en querer ser youtubers. Entonces, bueno, lo que se necesita, no se requiere que tengan un acercamiento más profundo a la escritura, que tengan una lectura mucho más fluida, y justamente eso encontramos en los guaguas de 11 a 16 años, porque tienden a enfocarse más como en lo social, y eso implica también justamente la identificación, la autoconciencia sobre sus cuerpos, sobre lo que quieren hacer, ¿no? Entonces se propone un espacio de diálogo, de reflexión para que podamos enfocar también sobre todo en el proceso creativo, ¿no? A veces pensamos o bueno, hemos sido como conscientes de que el proceso educativo tiende a opacar la creatividad. Claro. Y lo que llamamos justamente es este proceso de total apertura y de creación. Perfecto. Regresamos donde usted, Pamela, decíamos, ¿no? Este es un taller que lleva por nombre Lectoescritura para Redes Sociales. Yo me trababa en el nombre, así es el nombre del taller exacto. Y dentro de esto decíamos, ¿no? Y Carolina nos decía lo que es, por ejemplo, un espacio que ustedes hacían el planteamiento. ¿Quieres hacer tu propio canal de YouTube y no sabes cómo empezar? ¿Qué se trataría en esto? ¿Qué nos puede adelantar, Pamela, de lo que van a presentar en esta pregunta, en la respuesta para este interrogante? Bueno, principalmente lo que nos estamos basando es que los chicos puedan tener estrategias para que ellos primero puedan aprender a leer y escribir y en base a eso puedan elaborar su guión, ¿no? Para que ellos puedan elaborar después su canal de YouTube, porque obviamente hay que tener un guión, hay que tener como una planificación ya estructurada, hacer lluvias. Y es justo lo que en este momento estamos planteando para que ellos, después de que hagan como recopilar la información, discernir qué es lo bueno y lo que les sirve y lo que no, puedan ya comenzar a elaborar ellos su propio canal de YouTube o puedan trabajar en varias redes sociales. Me estoy imaginando cómo puede ser en Instagram también, cómo hacer reels o hacer estos cortos. Básicamente que ellos puedan elaborar ya contenido escrito para que puedan ya aplicarlo en canales como YouTube o hacer reels en el caso de Instagram. Perfecto. Continuamos, Carolina, y vamos a hablar sobre esto que ustedes nos plantean aquí, ¿no? Proceso de acompañamiento no presencial, esto ligado también a las actividades que sí van a ser de carácter presencial. ¿Cómo van a hacer que nos pueda ampliar estos detalles de usted, Carolina? Gracias. Bueno, lo que planteábamos son unas sesiones virtuales, entendiendo el contexto. Actualmente sí, ya nos estamos moviendo un poco más, pero las y los guaguas como todavía no están saliendo mucho, entonces pensamos que pueda ser virtual. Además que se propone un acompañamiento permanente. Ahora no vamos a hacerlo presencial, sino solo virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente plantear un acompañamiento aparte de esos 4 días. Pensando en las redes sociales, justamente el trabajo enfocado a las redes sociales como una excusa para involucrar a las y los guaguas en un proceso más consciente, ¿no? De creación, de escritura, como asentarlo en el papel, que puede también trasladarse a otros formatos, pero que justamente como que tratamos es que de resignificar ese acceso a la lectura, a sus procesos creativos sobre la escritura. Entonces, o sea, como que justamente va a ser un espacio de exploración en el que podrán escribir, leer cosas chéveres que les vamos a plantear y va como por ahí van ciertos diálogos en función. También vamos a tener unas entrevistas con 2 youtubers, con un booktuber. Entonces, porque esto nos acolita también para conocer a estas personas que tienen, que trabajan ya, ¿no? En redes sociales y además que su trabajo es escribir y tener ideas creativas. Bien, queremos recordarles a los oyentes, a quienes están conectados con nosotros esta mañana, aquí en el informativo de Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM, en 940M, que estamos acompañados de quienes dirigen este taller de lectoescritura para redes sociales, Pamela de Faz y Carolina Borja. Ellas nos están contando todos los detalles de estos trabajos, de cómo va a empezar este taller, de los temas que se van a desarrollar, y les vamos a contar ya en los siguientes minutos, como decíamos, cuánto es el costo que ustedes tienen que invertir para los chicos, para este espacio que va de 11 años a 16 y los días, las jornadas que se van a tener. Continuamos, volvemos donde usted, Pamela. Hay varios temas que se van a tratar en el mismo, ¿no? Lectura para incentivar el proceso creativo, cadáver exquisito, mapeo de situaciones y circunstancias, entre otros. Amplíenos más de estos temas, Pamela, por favor. Gracias, Alex. Sí, efectivamente vamos a trabajar con varias técnicas que hemos pensado mucho en que los niños y niñas para desarrollar este proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos planeando es que en los días que nos vamos a ver, que básicamente serían los martes y jueves, desde las 6 hasta las 7:30 de la noche, ellos puedan trabajar con procesos primero de poder entender y poder entender y tener un poco de lectura comprensiva. Después hacer un trabajo que ya sea como de ir fragmentando un proceso de lectura y después de ellos que ya vayan como mapeando las situaciones importantes, ¿no? Y desde ahí comenzar a desarrollar contenido. Justo es importante lo que decía Caro hace un momento, que vamos a trabajar con youtubers y con generadores de contenido que son invitados externos para que vean cómo todo este proceso que nosotros hacemos de lectoescritura se vaya a alinear ya con las redes sociales. Y después, bueno, ya como comenzamos a trabajar en la socialización de estrategias de lectura, hacer como supuestos, y obviamente también hay que recalcar que aparte de esto, de las clases, nosotros vamos a crear un chat en Telegram para poder compartirles información extra y que puedan tener el acompañamiento nuestro sobre el proceso creativo que ellos pueden hacer, para que al final del taller ellos ya tengan como una propuesta sobre su contenido, sobre lo que quieren hacer para tener una creación literaria que les pueda servir para su canal o para sus reels. Claro, Pamela, ¿cuál sería en este espacio que ustedes lo denominan como mapeo de situaciones y circunstancias? ¿Cuál sería un ejemplo en esto? Sí, efectivamente, por ejemplo, vamos a trabajar con los mapeos de situaciones y es determinar como cuáles son los temas afines a lo que necesitan los chicos, ¿no? Entonces me voy a inventar que quiera hacer un canal de hablar sobre los videojuegos. Entonces, después de esto, como ver qué otra información tenemos acerca de los videojuegos, qué otros youtubers están hablando de esto, qué investigaciones hay, y como para poder entender qué de todo lo que se está creando ya se puede utilizar para que él pueda desarrollar, el chico o chica pueda desarrollar el contenido que nosotros necesitamos. Y después de que ya tenga como la información necesaria, él ya pueda ir, socializando cómo podría hacer esto. ¿Cómo podría ser su estrategia para poder crear los contenidos y así de esta manera pues poder ya tener un proceso más claro, o sea, de cómo podría ya llevarlo a la práctica, entendiendo que hay otras personas que ya están haciendo lo mismo y nosotros podemos mejorar el proceso y podemos crear cosas o generar mejor contenido de lo que ya está apareciendo en los medios? Perfecto, Pamela, queremos volver donde usted, Carolina, estamos ya en las últimas consultas de esta importante e interesante entrevista que compartimos con usted y con Pamela, aquí hablando del taller de lectoescritura para redes sociales, de esto que arranca este 30 de septiembre precisamente. Carolina, decimos, cuando termine el curso, cuando termine este espacio, ¿ustedes consideran con qué elementos van a salir cada uno de los chicos, las chicas que se sumen al mismo? Yo creo, primero, como un producto en concreto de que las y los guaguas puedan escoger, es decir, pensamos en que pueda ser un guión, el inicio de un cuento, o sea, justamente el proceso creativo va de la mano de la autonomía y las decisiones que pueden ir tomando de nuestra guía, ¿no? Como nosotros justamente mediamos ese proceso, damos sugerencias, pero la idea es justamente en ese proceso autónomo de reafirmación, que es lo que necesitan los guaguas en este momento, se puedan generar ciertas ideas desde ellas y ellos. Entonces, pensamos, pues, en concreto, este guión que puede ser construido también de forma literaria, que puede ser construido para un reel, como un storyboard también, o sea, varias alternativas que puedan irse planteando en función de sus intereses, pero sobre todo van a salir con una amplitud sobre, primero, las opciones que tienen para crear en sí mismos. O sea, siento que el contexto actualmente les ha dicho que pueden crear. Lo que no sabemos ahora es cómo, ¿no? O sea, sí pueden crear porque ven justamente en las redes sociales un montón de gente creativa que ha formado sus emprendimientos, si se quiere, entre comillas, pero sí se hacen conocer y todo. Entonces, como que de repente es la opción porque te gusta, porque le admiras. Entonces, como que vamos a dar esos pequeños pasos para plantearles cómo se puede hacer. Que hay un proceso también riguroso, también como intelectual detrás de eso. Sobre todo con muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas en torno a lo que quisieran leer, a lo que pueden crear, a todo lo que pueden ir creando. Perfecto. Carolina, queremos que usted nos deje el detalle, entonces, lo que decíamos, ¿cuánto es el costo de inscribir en este taller a los adolescentes que van de 11 a 16 años? Repetimos esto, que usted nos cuente los días, los horarios y cómo pueden hacer todo el proceso ya de inscripción, por favor. Muchas gracias. Bueno, serán los martes y jueves del 29, perdón, sí, martes y jueves del 29, no me sé bien las fechas, pero la PAME puede decirlo. La inversión es $25. Pensamos que es un precio accesible frente al contexto que estamos viviendo. Son martes y jueves del 30 de septiembre, el 5, 7 y 12 de octubre, de 6 a 7:30. La inversión es de $25. La inscripción la pueden hacer en el Fondo de Cultura Económica, en la página web, o escriben al Facebook igual. Esperamos que sea de su interés, que les llame la atención también a los padres o madres de familia que escuchan este programa en la mañana, y que pensar también que el proceso justamente de aburrimiento implica también un proceso creativo en el que pueden también los guaguas generar otras cosas, ¿no? Entonces pensamos que en ese acompañamiento afectivo que les contiene en este contexto tan diverso que nos ha tocado vivir, entonces pensamos que puede ser interesante para los procesos de los guaguas esta propuesta. Perfecto, y cerramos con su invitación también, Pamela, para nuestro público, para nuestros oyentes, para quienes quieren sumar a sus adolescentes a este espacio que ustedes han venido a presentarnos hoy, ¿no? A este taller de lecto escritura. Su invitación, Pamela, por favor. Muchas gracias, Alex. Bueno, sí, a todos y todas las personas que nos están escuchando, están cordialmente invitados si es que tienen niños o niñas entre 11 y 16 años, los martes y jueves, el 30 de septiembre, 5, 7 y 12 de octubre, desde las 6 a 7 y media de la noche. La inversión va a ser de $25. Recuerden que dentro de nuestro taller de lectoescritura para redes sociales, vamos a crear el contenido valiéndonos de la lectoescritura, y que también vamos a tener como actividades extras con nuestro chat de Telegram. Vamos también a trabajar con un youtuber invitado, con alguien que va a generar contenido. Y aparte de esto, también les invitamos a los chicos para que puedan venir y puedan entender un poco más sobre el proceso, ¿no? Que entiendan que el proceso de lectoescritura es divertido. Así que recuerden que pueden pagar de dos formas. En la librería del fondo se puede pagar directamente ahí. Igual confirmar la participación con tiempo y en nuestra página web www.fce.es, y pueden seleccionar el nombre del taller y ahí pueden escoger la forma de pago. Recuerden que igual la librería está abierta de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 1 y media de la tarde. Y estamos ubicados en la 6 de diciembre entre Colombia y La Niña, a una cuadra de Montepizzi. Perfecto, gracias. Le decimos a nuestras invitadas de esta mañana, acá en el informativo de Zona Cultura, Pamela de Faz y Carolina Borja, nos han contado todos los detalles y nos han invitado a sumar a nuestros adolescentes, les decimos, de 11 a 16 años, a este espacio del taller de lecto escritura para redes sociales, ya de todo de forma virtual, como decía Carolina, y también con todos los detalles que nos dejaba Pamela. Gracias a las dos por habernos acompañado en esta mañana de Zona Cultura. Aquí cerramos este segmento de opinión y de entrevista y este noticiario de esta jornada. Gracias, Pamela, gracias, Carolina, que pasen muy bien, buenos días. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Y es que el sol me...